Hua acham ushtuh kiyashp makmatsk yaknash. Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la bella Sierra Mije. Y que bueno, pues un poquito tarde, pues algún atraso ahí en la puerta de entrada, pero ya estamos aquí. Espero que estés bien, espero que, bueno, pues acá en Ayutla estuvimos de fiesta este fin de semana, la fiesta patronal del pueblo. Esta vez fue una fiesta corta, pero bueno, bien abundante, la gente participó, las bandas, ¿verdad? También la gente que, los capitanes también por allí que recibían a las bandas y a la gente del... Los deportistas, ¿verdad? Hubo por ahí básquet, bueno, varias cosas, la feria, los puestos, ya sabes lo que es toda una fiesta. Y bueno, después de una larga pandemia, todavía estamos en esta etapa de pandemia, pero digamos que ya vamos de salida. Bueno, pues ya la gente se anima a participar en estas fiestas. Nosotros por ahí estuvimos en la calenda, ¿verdad? Estuvimos con una pequeña probadita de Yug Pop. Estuvieron los guajolotes allí, el blanco y el negro, estuvieron allí bailando un poco. Y bueno, pues después con los monos de calenda, el abuelo y la abuela, estos tradicionales monos de calenda de aquí, de Oaxaca. Y bueno, pues en las calendas de comunitarias también los monos de calenda están presentes. Y bueno, pues nosotros tenemos un par de monos, el abuelo y la abuela, que además, bueno, usan sus trajes, su traje regional de aquí, de Ayutla. Y ahí anduvimos bailando con los niños y las niñas también que se acercaron. Después, fíjate que la primera experiencia que tuvimos con los monos hace muchos años, hace más de 10 años, bueno, pues los niños les daba un poco de miedo acercarse porque regularmente, bueno, pues son monos en primer un poco más altos y los trae gente, pues a veces que bebe, ¿verdad? Bebe un poco y bueno, los niños no se acercan, pero... Ah, y además no, sus manos son sueltas y los monos que nosotros usamos tienen... nuestras manos son las manos del muñeco, o sea, podemos manipularlas. Entonces, pues los niños poco a poco se han ido acercando y esta vez... estuvieron bailando todo el tiempo con el abuelo y con la abuela. Hubo niños que se acercaron, pues, o sea, como la impresión de, y estos enormes seres, ¿quiénes son? Pero se acercaban, dábamos las manos y bailábamos con ellos. Y eso es, pues, bien bonito, ¿no? Porque vamos también haciendo confianza, ellos van confiando, ¿verdad? Van confiando también que las personas que están adentro, bueno, pues, los tratan también bien, y ellos están felices bailando con estos monos de calenda. Ahí estuvimos en la fiesta. ¿Tú cómo la pasaste? ¿Cómo estuviste? ¿Te presentaste por ahí a la audición también de las bandas que fue ayer? ¿Fuiste a algunos partidos? ¿Estuviste en la fiesta, en la feria? ¿Dónde anduviste? ¿La pasaste bien? ¿O te tocó también, verdad, la venta? Porque también pues es un momento en que la gente aprovecha para hacer una venta más grande, ¿verdad? Que durante el resto del año, bueno, pues como viene tanta gente, pues hacer una venta, ¿verdad? Y poder recuperarse un poco de pues la parte económica. ¿Dónde estuviste? Cuéntanos, llámanos al 951-220-4077 y cuéntanos cómo la pasaste en la fiesta. Y bueno, pues ya después te contaré que también anduvimos el viernes, anduvimos por allá por Tama con la función de Leche de Luna allí, y ya te contaré más adelante. Así que vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Le mandamos muchos saludos a Daris. Daris no va a poder venir hoy porque se encuentra un poco enfermita. Te mandamos saludos, Daris, abrazos, despeinadita de cabellos y ya sabes, lengüetazo también. de parte de Osauri, porque para que te sanes. Ajá, ahí está Osauri. Lengüetazo para que sanes más rápido, dice Osauri. Con sus lengüetazos, uff, uno sana rapidísimamente. Así que abrazos, Daris. Y bueno, pues hoy la sección de los famosos también fueron niños, pues va a estar en suspensión, esperando la pronta recuperación de Daris. Así que sí, Osauri. Yo estoy de acuerdo. Es fuerte, Daris. Bien, y vamos a comenzar con una canción, fíjate que se llama Bambino, y la elegí porque pensaba en esta parte. No hubo calendario infantil esta vez en la fiesta, porque bueno, pues no, tal vez no hubo tiempo de organizarla, y hubo la calendario grande, y en la calendario grande pues pocos niños y se van a dormir temprano. Entonces, por eso es la razón de la calendario infantil, ¿no? Que los niños tengan también su convivio y que sea esta invitación a la fiesta. Pero bueno, pues esta vez no pudo haber, pero pensaba en eso, ¿no? O sea, los grandes ya entramos como en otra frecuencia, en otra onda, y a veces nos olvidamos de que alguna vez fuimos niños. Y no solo nos olvidamos, sino que no dejamos salir a eso que dicen que es nuestro niño o niña interior, y que también tiene ganas de pasar la vida así placenteramente como cuando éramos niños. Y bueno, pues esta canción justa de Bambino, que significa niño en italiano, ¿verdad? Habla de esto, y ojalá, bueno, pues ojalá disfrutemos cada día también, dejemos salir a ese niño o niña interior cada día un poco, y la vamos a pasar mucho mejor, se nos van a quitar los estreses, las preocupaciones y muchas otras cosas que cargamos como adultos. Así que ahí te voy a dejar con esa canción de Bambino. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-47 para que nos llames, nos mandes algún mensajito, nos digas algo, dónde andas, cómo lo has pasado, qué estás haciendo, si quieres que mandemos saludos a alguien, pues aquí vamos a estar pendientes de la ¿cómo se llama? Se me fue. Pendientes de el teléfono. Así que, bueno, pues, a ver, vamos a ver. Ah, dice, pues sí, aprovechar, y si no podrá llegar a la radio. Sí, pues muchas gracias por avisarnos, y le mandamos saludos. Y también a su mami le mandamos saludos, a su papá también, y a su hermano que está todavía por allá en la escuela estudiando lejos, también le mandamos saludos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Te dirán que seas el primero, bambino. Y bueno, la curiosidad del día de hoy, ¿tú sabes cómo se le llama el conjunto o grupo de ovejas? Sí, porque bueno, pues los conjuntos de animales tienen nombres específicos. ¿Recuerdas la semana pasada hablábamos de cómo se le llamaba al conjunto o grupo de abejas? Y a esa se le llama enjambre. Pero al conjunto de ovejas, ¿has visto a veces algún conjunto de ovejas? ¿Cómo se le llama? Quizá ese es más fácil porque pues de pronto es más fácil ver ovejas por aquí, ¿verdad? Y bueno, cuando los vemos, decimos, ah, ahí va ¿sabes cómo? Se le llama rebaño. Al conjunto o grupo de ovejas se le llama rebaño. ¿Eso lo habías escuchado? Seguramente sí. Como te decía, pues muchos de los animales en su conjunto tienen diferentes nombres y bueno, pues ya iremos hablando de eso, ¿verdad? Por lo pronto ya tenemos dos. El de abejas es enjambre y el de ovejas es rebaño. Y bueno, pues hablando de ovejas, también quiero comentarte algunas curiosidades sobre ellas, ¿verdad? ¿Sabías que se necesitan 6 litros de leche de oveja para elaborar solo 1 kilo de queso de oveja? Fíjate, dicen, yo no he probado el queso de oveja, he probado el queso de cabra y es un poquito acidito, el de oveja no. Y bueno, cuando lo leí dije, ay, se me antoja probar el queso de oveja a ver qué. Porque además dice, por aquí leía, investigaba que tienen 3 veces más proteína que el queso elaborado con leche de vaca. ¿Cómo ves? Y bueno, pues digo, por aquí no se consume, ¿verdad? De hecho, pues ni en México he visto como mucha propaganda con el queso de oveja, pero bueno, pues habría que ver a ver quién hace este queso y probarlo y saber si es cierto que tiene más proteína. Y bueno, pues otra de las cosas es que fíjate que las ovejas fueron domesticadas con el objetivo de aprovechar su lana. Este abriguito que ellos tienen, o sea, esos pelitos que tienen y que se hace, se Es su lana y con ella se elaboran, pues, sobre todo prendas de vestir calientitas, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos y para los inviernos, ¿verdad? Se preparan, bueno, se elaboran desde suéteres hasta pantalones, faldas también de lana, ¿verdad? Y calcetines, guantes, gorros, ¿verdad? De este material de las ovejas. Y bueno, pues también se fueron domesticadas para no solo aprovechar su lana, sino también su carne y su leche, porque también se come su carne y su leche. ¿Cómo ves? Y bueno, pues así como estas curiosidades, tú puedes ya sabes, investigar y a ver qué otras cosas más puedes saber de las ovejas. Y mira, si investigas en estos momentos alguna otra cosa sobre las ovejas, qué pasa con las ovejas y qué, o sea, alguna otra información que nos puedas dar, mándanos al 951-220-4077 o llámanos al 951-220-4077 y dinos algún otro dato curioso que tú encuentres sobre las ovejas. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría compartir con nosotros? Y con todos los radioescuchas, muchísimas gracias. Pues aquí vamos a estar esperando. Y un saludo a todos los músicos que estuvieron dándole duro, ¿verdad? Ayer, bueno, no solo ayer, el sábado y el viernes en la fiesta. Y que bueno, seguramente hoy están cansados. Y saludo a Quique porque por ahí, bueno, pues él es tubista y seguramente anda por ahí cansadón. Así que saludos a todos los músicos, a todas las músicos que estuvieron ahí dándole duro bien, pero que hicieron amena la fiesta. A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Vengo con mis 10 ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando. La rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole. viejas, las que saben por tradición. Nunca debes olvidar, la palabra suena igual al final de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rulo. Anímate vos también a inventar con desacato hasta quedar tu burulato de tantas. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina para que nos llames y nos digas que a partir de lo que escuchaste, qué imaginaste, qué asociaste, qué te recordó, todos estos sonidos, para que nos digas tú qué es lo que está haciendo Sauri según lo que tú escuchaste, y está bien. Llámanos a 951-220-4077 o mándanos algún mensajito para que podamos enterarnos de que nos escuchas y que además quieres compartir con nosotros. Y bueno, pues mientras esperamos, quiero comentarte también que el miércoles pasado estuvimos aquí en el programa de la maestra Flor, Umbral Educativo, bueno, pues también hablando y festejando sobre los 8 años de la radio comunitaria con Gana. Sí, 8 años que hemos estado aquí, pues acompañando, ¿verdad?, también los días de la semana para pues todas y todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues aquí en especial nosotros acompañando con la boca del dinosaurio. Pero bueno, pues también está el programa Umbral Educativo, está el programa Vivamos en Igualdad. También estuvieron las compañeras aquí del programa Vivamos en Igualdad. Y también estuvo Quique por aquí en el programa de Amanecer Ranchero. Y bueno, también estuvimos comentando de que, bueno, ahorita son los programas que están al aire, pero ha habido una serie de programas también, varios programas que han estado durante estos 8 años en algún momento y que de alguna manera han colaborado con con la radio y para que la radio permanezca, ¿verdad? Y han colaborado pues para compartir con todas y todos ustedes algunas inquietudes que a veces tenemos. Y que también te invitamos a que te participes, a que te sumes aquí a la radio comunitaria con Ana, con estas inquietudes que a veces uno quiere compartir y que, bueno, pues habrá alguien, ¿verdad?, que nos escuche, habrá alguien que a lo mejor le suene y le resuena. Fíjate, las compañeras de Vivamos en Igualdad comentaban cosas como de los temas que ellas han desarrollado. Han de pronto escuchado a gente que les ha dicho, ah, sí, porque yo lo escuché en la radio, me doy cuenta de, ¿no?, o pude resolver esto, o me di el paso para resolverlo. Y entonces eso es bonito, ¿no?, porque a veces pues nos abre cosas, nos abre percepciones, nos pone a reflexionar, ¿verdad?, o nos hace reír un poco también, ¿verdad?, para pasarla bien. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Ese es uno de los objetivos de la radio, ¿no?, compartir con ustedes, con todas y todos ustedes, y bueno, pues ir caminando juntos, haciendo comunidad. Así que bueno, pues te digo, y las compañeras, bueno, te lo comento porque las compañeras de Vivamos en Igualdad hicieron aquí una mampara grande, ¿verdad?, donde dice Radio Comunitaria con Ganá, el 102.1 FM, colocaron los logos de los cuatro programas que están en el momento al aire, y además le pusieron unos pastelitos allí de, pues, por el aniversario de 8 años. Y pues gracias a las compañeras por este trabajo que hicieron, ¿verdad? Un trabajo bastante arduo, porque hicieron letra por letra, ya las veo ahí, letra por letra ahí recortadas para que esta mampara, este cartel quedara así como quedó, tan bonito y colorido. Muchísimas gracias a las compañeras por todo ese apoyo y por también todo lo que comparten, ¿verdad?, para la comunidad. Bueno, pues vamos a seguir con tu programa La Boca del Dinosaurio y vámonos con una canción que se llama Con mis manos toco todo. Y lo puse porque a veces Osauri hace con sus manos, toca todo. Bueno, todos tocamos con las manos todo, ¿verdad? No solo con las manos, tenemos piel, tacto en todo el cuerpo, pero pues regularmente lo hacemos con las manos. Con mis manos toco todo, con mis pies camino así, con mis ojos miro y miro cada cosa que hay aquí, con mis dos oídos escucho y vuelo por la nariz, con mi voz estoy cantando la canción que aprendí, con las manos saludo, con los pies puedo saltar, con mis brazos te abrazo y te invito a jugar, con mis dos oídos escucho y vuelo por la nariz, con mi voz estoy cantando la canción que aprendí. Canción que aprendí, con mi voz estoy cantando la canción que aprendí, con mis manos toco todo, con mis pies camino así. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y para irnos a nuestra sección de palabrerío, hoy no tengo nadie que me ayude a hacer el palabrerío, pero lo voy a hacer yo. Daris, bueno, pues está enfermita. Mateo, pues no sé si va a venir, no ha llegado. Y Fanny tampoco sé si va a venir, pero bueno, les mandamos también un saludo a Fanny y a Mateo para que se animen a visitarnos. Y bueno, pues para entrar, como te decía, en esta sección de palabrerío, bueno, pues primero el trabalenguas. ¿Estás listo, lista allá en casita? Saludos a Teresa allá en el Carrizal, saludos a don José allá en el Paraíso. Vamos a con el trabalenguas. A don Abelino también saludos allá en el crucero de Tepantlali, don Abelino, que ha estado también un poquito con problemas de salud, pero también le mandamos un saludo y también un lengüetazo de Osauri. Recuerda, don Abelino, que los lengüetazos de Osauri, ya dijo él, son sanadores. Bien, el trabalenguas de hoy dice, la oveja visita Fuente Ovejuna. La oveja, no está tan difícil, ¿verdad? La oveja visita Fuente Ovejuna, la oveja visita Fuente Ovejuna. Ya sabes, repítelo despacio y después cada vez más rápido. Y después, ya que lo tengas, así bien dominado. Una, nos puedes llamar al 951-220-4077 y compartirlo si quieres y si puedes tener el acceso al teléfono y llamarnos. Pero también, ¿sabes qué? Puedes compartirlo con alguien y como tú ya te lo aprendiste, bueno, pues a ver cuál es el proceso del otro en aprendérselo, que seguramente tú pasaste por el mismo, ¿verdad? Que al principio te equivocas mucho, pero después lo puedes dominar bien. La oveja visita, ¿ves lo que te digo? La oveja visita Fuente Ovejuna, la oveja visita Fuente Ovejuna, la oveja visita Fuente Ovejuna. Y bueno, te quiero comentar esto de Fuente Ovejuna, porque Fuente Ovejuna es una obra de teatro del siglo de oro español y del dramaturgo Lope de Vega, ¿sí? Fuente Ovejuna existe, es un pequeño pueblito, ¿verdad? Labrador, y bueno. Y que bueno, es una obra dramática, la obra se desarrolla porque en este pueblito, pues los poblareños, ¿verdad?, están dominados por don Fernán Gómez, un hombre cruel y sin escrúpulo, que trata mal y explota a sus vasallos. Y en eso, bueno, se desarrolla la obra. Y ya si te interesa saber qué pasa con esto, qué sucede, cómo termina, pues échate por ahí un clavadito, algún lugar donde digas, a ver, ¿dónde está esa obra de Fuente Ovejuna de Lope de Vega? Y ya verás que te vas a encontrar con algo bastante, por una parte bastante reflexivo, pero muy, muy bonita obra. Así que la oveja visita Fuente Ovejuna, la oveja visita Fuente Ovejuna es nuestro trabalenguas. Y bueno, con él pues te comparto esta obra de teatro, Fuente Ovejuna. Y vámonos ahora sí con nuestro palabrerío. Voy a sacar una palabra y por ahí nos van a poner el clean clean para darnos un minuto y ya me dirás de qué se trata esta palabra. 951-220-4077 para que me digas de qué estoy hablando. Así que tienes que marcar o mandar mensaje rapidísimo para que me digas de qué estoy hablando. 951-220-4077. Y va la palabra. Es un fruto rico, jugoso, en época de calor te refresca muchísimo. También lo hacen en agua, a veces le ponen chilito, también limón, salecita, a gente le gusta así. Puedes comerlo en rebanadas o puedes comerlo en picado, cuadritos, también lo combinan con alguna otra fruta. Es grande, pesado, como un balón de fútbol americano. Hay niños que les encanta, incluso a veces hasta lo puedes regalar porque es beneficioso y saludable para toda la gente, niños grandes y más grandes. Te voy a decir las características. Tiene una cáscara dura, sí, rayadita. Seguramente ya andarás viendo de qué se trata. Y algunas pequitas por allí negras. Y como te decía, se da en lugares donde hace calor. Aquí en nuestra comunidad no se da este fruto, pero en lugares donde hace calor sí. Y es por temporada, y por temporada nos trae... Ya, ¿supiste de qué se trata? Bueno, pues ahí lo voy a dejar con esta sección palabrería, a ver si alguien supo de qué fruto estaba yo hablando. Vámonos con una canción que se llama Rock Animal. Thank you.

tienes que saber leer lo que te toca. Es un juego de poner, de quitar, es decir, de sumar, de restar también. Es un juego para toda la familia. Y bueno, te voy a decir cómo se juega, pero te quiero decir que la pirinola es un tipo de trompo, que el trompo, por aquí encontraba que es un tipo de peonza que puede girar sobre una punta. Y así como uno conoce el trompo tradicional y que es esta cosa como tiene forma como de pera, ¿verdad? Pues la pirinola también es un trompo que, bueno, en esta sobre esta punta que te digo que tiene en el centro, ahí sitúa su centro giratorio de forma perpendicular al eje del giro y se equilibra en ese punto gracias a su velocidad, ¿verdad? Permite, y entonces, pues la pirinola es eso, es un tipo de trompo de un material duro, tiene en sus contornos distintas escrituras, ¿verdad? Y al hacerla girar y detenerse deja una cara con la inscripción o lo que tiene escrito allí y de la suerte que te toca. Ahí te dice qué es lo que vas a hacer. Ya te voy a decir cómo se juega. Y se, bueno, regularmente se utiliza para jugar, pero a veces hay quienes lo utilizan para hacer apuestas. Ya te voy a decir, te voy a escribir cómo se juega exactamente. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues esta perinola o pirinola, que te decía es un trompo que gira sobre una punta y que le hace eje, bueno, pues tiene seis caras, tiene forma de hexágono, ¿verdad? Y en cada una de sus caras tiene una inscripción. Dice, una dice, toma uno, la otra cara dice, pon dos, la otra cara dice, toma todo, la otra cara dice, pon uno, la otra cara, toma dos, y la otra cara dice, todos ponen. De modo que se juega entre por lo menos dos personas, ¿verdad? Dos o varios, y ahí sí, yo creo que el número es ilimitado. Sin embargo, bueno, pues si son demasiados, como el tiempo de espera es muchísimo, bueno, pues es cansado. Pero bueno, que digamos entre dos, ocho, diez personas pueden jugarlo. Entonces, se trata de lo siguiente, por turnos, y ya van a decidir quién comienza, y regularmente los juegos que son en grupo, por turno se comienza alguien y regularmente a su derecha, ¿verdad? Van participando uno a uno los integrantes. O ya sea que el grupo decida que a la izquierda, pues también, ¿no? También una manera de decidir quién comienza, he aprendido de los últimos juegos que he visto por allí, que el que tenga menor edad, ¿verdad? Puede comenzar. Así que bueno, pues la persona que comienza toma la perinola y la toma de un mango que tiene, un mango no de fruta, un mango que tiene la perinola, ¿verdad? Y la tomas regularmente con tres dedos, que es el pulgar, el índice y el medio, ¿verdad? Que por eso te decía que desarrolla también la motricidad fina para los pequeños. Y la haces girar, haces el movimiento de tus dedos como si fuera un chasquido, ¿verdad? De modo que hace girar la perinola. Y la perinola va a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, hasta el momento en que va perdiendo el equilibrio, pierde el control y cede y cae. Y como te decía, no es como el trompo, porque el trompo es totalmente liso. No tiene manera de saber de qué lado cae, pero como esta sí tiene seis lados, va a caer en alguno de los seis lados. Y te va a poner, por ejemplo, a mí aquí me dice pon uno. Ah, anteriormente, antes de comenzar el juego, sí, quiero decir, puedes tener objetos que vas a ir poniendo en el centro de la mesa. ya sean fichas, frijolitos o quienes juegan con dinero, pues hasta dinero, ¿verdad? Tienen ahí sus objetos y cada uno tiene los suyos, cada uno tiene pues el mismo número de objetos, a menos que sea dinero, pues ahí ya cada quien sabrá. Pero bueno, digamos que yo tengo mis fichas aquí y me dice pon uno. Entonces yo tengo que poner en el centro de la mesa una ficha, ¿verdad? Y así cada uno va a ir tirando fichas. Y te puede tocar pon uno, pon dos, toma uno, toma dos, toma todo, todos ponen, ¿verdad? Y entonces todos los participantes van a ir poniendo o quitando las fichas o los frijolitos o el dinero, según lo que es, con lo que estén jugando, las van a ir poniendo quitando del centro, ¿verdad? De modo que, bueno, el juego termina hasta que se decida o hasta que ya no haya más que poner ni que quitar, ¿verdad? Porque quizá alguien se haya llevado todos los objetos que se pusieron en el centro y cuando ya no hay más que llevarse, bueno, pues ya hasta ahí se puede concluir el juego. Otra manera de comenzar el juego también es que al principio todos pongan un objeto, ya sea fichas, botones, frijolitos o monedas, ¿verdad? Todos pongan al principio en el centro su participación, ¿verdad? Su boleto de participación y después comiencen a tirar de modo que, porque si al principio dice toma dos y no hay dos, pues ¿cómo le vas a hacer, verdad? Entonces podría ser una manera de comenzar el juego. Todos ponen al principio y después, pues según como vaya siendo la suerte, te vaya tocando, ya sea que vayas poniendo o quitando objetos, se va jugando. Y bueno, pues así te digo, es entretenido, interesante, ¿verdad? O sea, cuando vas poniendo y quitando, porque bueno, cuando dice todos ponen, bueno, sí, pero cuando te dice toma todo, wow, y uno se emociona sabiendo que vas a tomar todo lo de allí y aparentemente vas a ganar, pero como sigue el juego, pues no siempre. Entonces, este es el juego de la Perinola o Pirinola, es un juego que puedes jugar con toda la familia, ¿verdad? Con todo, desde los pequeñitos hasta los más grandes, y que te digo, pueden, por ejemplo, jugar, ¿qué se te ocurre? Dulces a lo mejor también, ¿no? Y como uno quisiera comerse todos los dulces o tener todos los dulces, pues ahí va a estar. Y bueno, pues te digo, ya quien quiera jugar con monedas, bueno, pues ya son preferencias que cada uno tendrá. Pero bueno, pues este juego es un juego bastante, es un juego popular y perinolas puedes encontrar de muchos materiales. Yo la que tengo aquí es una perinola de madera, pero también podrías encontrar unas de plástico, ¿verdad? Que hay y pues muy sencillas, muy económicas y puedes jugarlo con la familia. Pero también puedes acercarte allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí tenemos estas perinolas hermosas que son de madera, ¿verdad? Hechas artesanalmente. Y que, pues que son hermosas, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer una perinola, ¿eh? Así que el artesano o la artesana que hizo esta perinola, pues le damos un aplauso porque le quedó muy linda. Esa perinola la puedes encontrar allá en el Centro Social Ayuc y puedes ir con alguien que te acompañe o con alguienes que te acompañen, pedir la perinola, te la prestamos allí y allí puedes jugar y pasarte horas y horas y horas de entretenimiento y diversión. Ahí está, te dejo para que puedas asistir allá a la ludoteca y te voy a dejar con una canción que se llama Quiero un regalito de Grupo Papando Moscas. ¿Quién no pide siempre un regalito, regalito, regalito, verdad? Pero vamos a ver qué dice esta canción. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Thank you. le dije a mi mamá, quiero un regalito, le dije a mi papá, quiero un regalito, le dije al doctor, quiero un regalito, le dije a mi profesor, a mi profesor. Todos me dijeron, salí de acá, no hay ningún regalo, tómatela. Vos tenés ahorros, cómpratelos con la plata que te trajo el viejo ratón. El viejo ratón. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero. A mi papá, quiero un regalito, le dije al doctor, quiero un regalito, le dije a mi profesor, a mi profesor. Todos me dijeron, salí de acá, no hay ningún regalo, tómatela. Vos tenés ahorros, cómpratelos con la plata que te trajo el viejo ratón, el viejo ratón. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. Quiero, quiero un regalito, lo quiero y lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ya. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Tuba. Tatsk. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sabes cómo se dice durazno en mije? Bueno, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice durazno en mije. Y si no sabes, pregunta por allí a alguien. Seguramente tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu abuelito, tu vecina. Alguien sabrá cómo se dice durazno en mije. Y ya nos lo compartes, ¿te parece? Aquí vamos a esperar a que compartas con nosotros cómo se dice durazno en mije. El cuento de hoy es Las tres cabras monteses. Este cuento viene en el libro Mil y un cuentos infantiles para contar al acostarse. No nos vamos a acostar en este momento, o bueno, quizá algunos hasta estén acostados, ¿verdad? Porque hace hace frío, la nube está bastante densa, ha llovido y uno se le antoja estar ahí bajo las cobijas. Y bueno, pues no sé si tuvieron clases o no los niños, pero seguramente algunos están ahí, se quedaron. Y bueno, saludos a Daris, que seguramente ha de estar ahí acurrucadita también, pues también llamando a toda la energía de salud para sanarse. Bien, te voy a compartir este cuento de las tres cabras monteses, que es del cuento de Peter C. Abskorsen. Él es de Oslo, que fue naturalista y zoólogo, y de Jorge E. Moe, poeta y teólogo. Las tres cabras monteses. Había una vez tres cabras monteses. En cierta ocasión decidieron ir a lo alto de la montaña para poder comer a su antojo. En el camino tenían que cruzar un puente y debajo de ese puente vivía un gnomo de ojos tan grandes como platos y nariz tan larga como el palo de una escoba. Las tres cabras ignoraban que el gnomo vivía allí. Primero le tocó el turno de pasar el puente a la cabra más pequeña. Caminaba trip, trap, trip, trap, trip, trap. El gnomo asomó la cabeza y dijo: ¿Quién camina trip, trap, trip, trap, trip, trap por encima de mi puente? La cabrita respondió: Soy yo, la cabra más pequeña, y voy arriba, a la montaña, para comer a mi antojo. ¡Oh, no, no, no, no, no, no vas a ir! Dijo el gnomo. ¿Por qué voy a comerte? ¡Ay! Exclamó la cabrita. No irás a comerme, ¿verdad? Soy tan pequeña. Espera a mi hermana, la segunda cabrita, y te la comes a ella. Es mucho más grande que yo. Está bien, entonces, respondió el gnomo. ¡Vete de aquí! Y trip, trap, trip, trap, trip, trap, la cabrita más pequeña se fue caminando. Al poco rato, llegó la segunda cabra y caminaba trip, trap, trip, trap, trip, trap por encima del puente. El gnomo asomó la cabeza y preguntó: ¿Quién camina trip, trap, trip, trap, trip, trap por encima de mi puente? La segunda cabra dijo con voz modosita: Soy yo, la segunda cabra, y voy arriba a la montaña para comer a mi antojo. ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no! ¡No va a ser así! Amenazó el gnomo. ¡Porque voy a comerte! La segunda cabra dijo: ¡Ay! No irás a comerme, ¿verdad? Soy tan pequeña. Espera a mi hermana, la tercera cabra, y cómetela. Es mucho más grande que yo. Está bien. Entonces, vete de aquí. Y trip, trap, trip, trap, trip, trap, la segunda cabra se fue caminando. Por fin llegó la cabra más grande. ¡Uy! era un animal enorme, imponente, con dos respetables cuernos. Cuando caminaba, el puente crujía. Iba trip, trop, trip, trop, trip, trop. Trip, trop. ¡Ay! Gimió el puente. ¡Pesas mucho! El gnomo asomó la cabeza y dijo: ¿Quién camina trip, trop, trip, trop, trip, trop por encima de mi puente? La cabra más grande se detuvo y dijo: Soy yo, la cabra más grande, y voy arriba a la montaña para comer a mi antojo. ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! No irás, porque voy a comerte. Ven pues, respondió la enorme cabra y el gnomo subió al puente. La cabra lo embistió con sus enormes cuernos y ¡pum! Lo lanzó por los aires. Y así acabó el gnomo. Y trip, trap, trip, trap, trip, trap, la cabra más grande pasó el puente. A estas horas, las tres cabras están comiendo tan lejos que ya no podrían volver a cruzar el puente, aunque quisieran. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de las tres cabras monteses, ¿verdad? Y que, pues, ya sabes, este nos presenta, pues, varios caracteres de los personajes y sobre todo al gnomo ambicioso, que por querer comer más, ¿verdad? De la chiquita a la mediana a la grande, pues le convenía a la grande. Pero por tanta ambición, pues se quedó, ahora sí, como dicen, como el perro de las dos tortas, con ninguna de las cabras. Este cuento de las tres cabras monteses, que está en el libro Mil y un cuentos infantiles para contarse al acostarse, este cuento, este libro, está allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Así que tú puedes acercarte allá, ir a pedir el libro, decir, a ver, yo escuché ese cuento en la radio, quiero revisarlo, quiero verlo, y allí te lo podemos prestar, lo podemos leer, lo podemos compartir, lo podemos charlar, ¿verdad? A ver qué pensaste sobre esto, si de pronto conoces a alguien que se parezca al gnomo o alguna de las cabras, ¿verdad? Y en carácter, digo, no en físico. Y podemos conversarlo, pero además, no solo está este libro, hay muchísimos, más de 3,000 cuentos que tenemos allí, más de 3,000 títulos, libros, ¿verdad? Tenemos por allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc y que están solamente esperándote a que tú vayas y los descubras, a que tú vayas y los tomes entre tus manos, a que tú vayas y los leas. Te digo, los libros no existen hasta que el lector los toma entre sus manos, los abre y comienza a aventurarse entre sus páginas. No tienes pretexto, no puedes decir, es que no tengo que leer, no tienes pretexto para decir, es que los libros son caros y no puedo leer porque no me puedo hacer de ninguno. No, en la biblioteca esos libros están de manera gratuita, te los podemos prestar en la medida en que tú vayas asistiendo más y más tiempo a la biblioteca, ¿verdad? Porque luego nos ha pasado, los hemos prestado y no regresan los libros. Y bueno, te recuerdo, no es una librería donde compres un libro y te lo llevas y te pertenece, ¿verdad? Tampoco es un lugar donde se te regalen los libros, ¿verdad? Tú vas por él, te lo prestan y jamás lo devuelves. No, es una biblioteca donde el objetivo, pues, es compartir la lectura, compartir la información que hay en estos libros y que esa lectura y ese compartir vaya también de mano en mano, de modo que tú vas, lo pides, lo lees, lo regresas para que alguien más pueda leerlo y alguien más pueda también disfrutar de esas lecturas que tú disfrutas, ¿verdad? O alguien más también puede enojarse con esas lecturas que tú también te enojaste. Para eso es una biblioteca. Así que bueno, pues ahí está la invitación y también, también el mensaje para todas aquellas personitas que deben libros de la biblioteca del Centro Social Ayuc. Yo tengo una lista enorme. Es más, ahí en la lista que se me muestra de los adeudos, hay adeudos desde el 2013. Imagínate cuántos años ha pasado, que ya casi 10 años, que alguien o alguienes se llevaron los libros de allá del Centro Social Ayuc, de la biblioteca, y no los han retornado. Tengo una lista y bueno, pues tengo los nombres, por supuesto, me los pasan por aquí los nombres, y ojalá seas de esas personas honestas, ¿verdad? Y que piensas que así como tú haces, pues te harán, ¿verdad? Así que, pues la honestidad, no importa que hayan pasado tantos años, tú puedes regresarlos allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc, serán bienvenidos y te lo agradeceremos mucho, porque, pues lo que te digo, son libros que van pasando de mano en mano, que van compartiéndose y que todos tenemos derecho a que estén en nuestras manos y a leerlos. Así que si debes algún libro del Centro Social Ayuc, tienen el sello de ahí del Centro Social Ayuc. Algunos no les alcanzaron a poner sello porque fueron de los primeros libros, pero tú sabes que lo pediste prestado, tú sabes que ese libro no es tuyo y tú sabes que ese libro pertenece a la biblioteca. Así que sería lo más honesto, ¿verdad? Regresarlos. Si lo prestaste, pues recupéralo porque a ti se te prestó, ¿verdad? Y tú fuiste el responsable o la responsable de ese préstamo y hay que regresarlo. Y si no, bueno, pues si no lo tienes, pero estás en esta posición de la honestidad, decir, bueno, yo lo pedí, ya no lo tengo, pues acércate allá y lo repones con el mismo título, o de pronto, si ya no lo encontraste ese título, bueno, pues puedes ponerlo con algún otro ejemplar que sea muy parecido, ¿verdad? Sobre todo en información. Entonces, ojalá vayamos sembrando esta actitud de honestidad entre todas y todos nosotros, porque eso pues hará, claro, un mundo cada vez mejor, ¿verdad? Un mundo en que podamos confiar, un mundo en que podamos abrazar. Pues ahí está la invitación para que regreses los libros que tienes en préstamo de ahí de la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y como te decía, tú sabes cuáles no son tus libros y pertenecen allá. Ojalá lo regreses. Y bueno, pues ya después de este bla, bla, bla, bla, bla, bla, te vamos a dejar con una canción que se llama Vaquita Loca. Quiere comer chuchos.

Bien, antes de comentarte la adivinanza, quiero decirte que la obra Yug Pop y la obra Leche de Luna están de gira por la zona Mije, ¿verdad? Por toda la Sierra Mije. Así que si tú en tu comunidad quieres que vayamos a visitarte, pues comunícate al 951-249-6472 para que podamos ponernos de acuerdo y poder llevar estas dos obras a tu comunidad. Yug Pop y Leche de Luna. Yug Pop es una obra de títeres corporales para toda la familia y Leche de Luna es una obra para adultos, especialmente para jóvenes y adultos, ¿verdad? No porque no lo puedan ver los niños, han visto en las funciones que hemos tenido, ha habido niños, la han visto incluso, ¿sabes qué? El viernes que estuvimos en Tama, una niña que vio toda la obra dijo, me gustó mucho la obra y quisiera que vinieran todos los días, ¿no? Fue un lindo comentario, pues a ella le gustó. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? No lo sé, pero se mantuvo ahí. Así que bueno, si quieres que estas obras vengan a tu comunidad, comunícate al 951-249-6472 para que podamos acordar cómo podemos ir a tu comunidad. Y ahora sí va la adivinanza. Dice, haga frío o haga calor, siempre trae puesto su cobertor. Haga frío, haga calor, siempre trae puesto su cobertor. 951-220-4077 para que nos digas cuál es la respuesta de esta adivinanza. ¿Qué se te ocurre? Haga frío o haga calor, siempre trae puesto su cobertor. A ver, y si no, pregúntale a alguien allí a ver qué se le ocurre para que nos mandes la respuesta o nos llames al 951-220-4077 y nos digas la respuesta de esta adivinanza. Mientras tanto, vamos a seguir con una canción que se llama Al pasar la barca. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser, yo pago dinero como otra mujer. Al volver la barca me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. La la la la la la la. Hola, bueno. Hola, hola. No escucho. Hola. Hola, buenos días. No, escuché la que entró la llamada, pero no escucho. Bueno. No, no entró. Bien, no entró la llamada, escuchamos el teléfono, pero no entró la llamada. Si nos quieren volver a marcar o mandarnos algún mensaje al 951-220-4077 de la persona o personas que llamaron para que nos digan el asunto de la llamada. Muchas gracias, pero muchas gracias además por comunicarse y por llamarnos. Bien, mientras tanto vamos a continuar con el poema. El poema que te voy a compartir es de María José Ferrada, que viene en su libro Cuando fuiste nube. Y ahora que el sol ya se ha escondido, hablemos de los viajes. Sucede que hay noches en que las estrellas bajan. Abrigo blanco, bufanda de plata, pequeñas. Tanto que caben en la palma de una mano. Tanto que cansadas se acurrucan en el interior de faroles, cajas de fósforos, linternas, todas las habitaciones de la luz. ¿Tienes la respuesta de la adivinanza? Bien, pues dinos a ver la respuesta de la adivinanza. La oveja. Exactamente, Daris. ¿Cómo supiste que era la oveja? A ver, dime. Porque mi mamá sí me ayudó. Ah, buenísimo, ¿verdad? Porque la adivinanza decía, haga frío o haga calor, siempre tiene puesto su cobertor, los cobertores de lana, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen lana? Exacto. Muy bien, Daris, pues muchísimas gracias por la respuesta. ¿Cómo estás? Un poquito mejor. Ah, bueno, pues recupérate muy pronto para que ya el próximo lunes estés aquí con nosotros, porque tu sección se va a quedar esperando el día de hoy. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, te mandamos un abrazo, una despeinadita de cabellos y un lengüetazo de Osauri sanador. Gracias. Gracias a ti, Daris, y gracias por estar con nosotros. Mándale un saludo también a tu mami y un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós, Daris. Oro juncos al viento y el metrónomo a tempo que nos marca el tiempo. Como el serrucho que trabaja y el yo-yo que sube y baja, como la batuta del abuelo y los arcos de los violines y chelos. Thank you. Bien, antes de compartirte la reflexión de la lectura, pues nuevamente un saludo a Daris. Gracias, Daris, ya nos mandó la respuesta de la adivinanza, como escuchaste. La respuesta de la adivinanza que dice, haga frío o haga calor, siempre trae puesto su cobertor y es la oveja. Así que Daris, aunque está un poquito con la pila un poquito abajo por la enfermedad, pero bien, ¿qué tal? Bien pilas también, ¿verdad? Así que esto te ayuda a conectar las pilas, Daris, esto te ayuda también a sanar bien rápido. Gracias, Daris, abrazo bien grande. Bien, en nuestra sección de la lectura, en esta reflexión, que nos hace Jenny von Holt en su libro Un libro es un libro, y nos dice, si no puedes tener un caballo, puedes leer un libro sobre caballos. Los caballos necesitan muchísimo pasto y además tendrías que usar un sombrero raro. Y si no tienes un libro, siempre puedes conseguirte un perro. Bueno, pues esto que nos hace reflexionar Jenny von Holt, espero pronunciarlo bien, justo, ¿verdad? Si a veces no puedes tener ciertas cosas que deseas, entrar en la lectura de un libro te puede hacer acercarte a esos deseos. Es más, imaginarlos tan, casi tan reales que puedas sentir la misma satisfacción de que puedes sentir al tenerlos de manera concreta y objetiva. Te pueden crear esa misma emoción y quizá hasta mayor emociones. Ahorita con este libro del caballo, digo, con esta mención del caballo, recordé un libro que se llama Tormenta. No recuerdo cuál es el autor, pero ese libro está allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca Tormenta. Y es un libro sobre caballo, y es un libro hermoso, la verdad, que te hace amar a los caballos, y más a este caballo Tormenta, ¿verdad? Que es un caballo especial. Así que bueno, ya sabes, si no puedes tener algunas cosas, sí puedes acercarte a los libros, y esos libros te pueden acercar a estas emociones, a estas imágenes, a estas sensaciones, a estas percepciones de esos deseos que tú tienes, de esos sueños que tú tienes. Y allá te digo, en la biblioteca del Centro Social hay muchísimos libros con muchísimas cosas que seguro con alguno vas a hacer clic. Somos tan diferentes, ¿verdad? Como personas, tenemos pensamientos, historias, emociones diferentes, sentires diferentes, que seguramente, o sea, y tenemos tantísimos libros que seguramente con uno harás clic. Te invito a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayú. Había un castillo donde reinaba un hechizo de dolor, de un viejo dolor. Construyeron altos muros para cuidar el futuro, y de gris se tiñó el agua, y la brisa no bailaba, ni el sol, no llegaba el sol. Se dormía. Vamos al bosque, vamos a ver que la leyenda dijo una vez. Pero había en el castillo un potente contrahechizo hecho de juego de rima, de canciones y de mimos que inmunes mantenían a las niñas y a los niños. Sus ojos mantenían. Y así fue como jugando hacia el bosque se adentraron a buscar la medicina. La leyenda lo decía, que en lo profundo del bosque silencioso se escondía el unicornio con su galope. De rodillas le pidieron cobraba tanto brillo. Los rosales florecieron y los muros como polvo se volvieron, disolviéndose los miedos. Princesa recompuso su apetito y su mirada, y la gente que bailaba y se reía carcajadas, hasta el rey abrió los ojos y su piel tan apagada despertó como faro, como sol. El rey recordó su oficio, hizo suyo ese servicio de cuidar a los alimentos. Despertando nuestra luz. Vamos al bosque, vamos a ver que la leyenda dijo una vez: al unicornio hay que encontrar, mirada dulce para sanar. Vamos al bosque, vamos a ver que la Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Tuba. ¿Cuál es la respuesta correcta? Durazno. Tubac. Respuesta correcta. Durazno. Tubac. Bien, pues ahí está la respuesta a la palabra mije, y tienes una palabra más para tu alcancía de palabras en mije. Me quedé pensando en que, bueno, yo te invité a la biblioteca, pero no te dije los horarios, ¿verdad? De martes a sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3, 3 y media de la tarde, casi 4, estamos allí. Bueno, está abierta la biblioteca. Y bueno, sí quiero decirte que si debes libros de la biblioteca, no se te van a poder prestar. Esto es por una cuestión de, bueno, pues ya te decía, de proceso, ¿no? De que tenemos que ser responsables, ¿verdad? De que si pedimos, entonces entregamos. Y bueno, porque además hay un comité, o sea, no es que la biblioteca esté así nada más. Hay un comité que se hace cargo también de la revisión de todos estos libros. De la revisión tenemos todo un inventario. Y bueno, pues ellos también están pendientes de cuando los libros están o desaparecen, o sea, porque el responsable de la biblioteca pues también tiene que dar cuentas, ¿no? Entonces, imagínate, si tú te quedas con los libros, pues el responsable o la responsable de la biblioteca también tiene que ver cómo recuperar esos libros, y me parece que eso no es justo, ¿no? No es justo porque él o ella los prestan con toda la intención del mundo de que tú los disfrutes, de que te abran puertas, de que sea placentero, de que puedan estimular la lectura contigo, y él lo hace con la buena intención, y no es justo que porque tú no lo entregas, él o ella sufran las consecuencias, ¿no? Entonces te digo, sí, hay un comité, y bueno, junto con el comité se hacen todos bastantes esfuerzos para que se pueda tener la biblioteca en esas condiciones y con esa cantidad de libros. Se hace mucho esfuerzo, no es así. Tú sabes, un libro no cuesta un peso, cuesta bastante. Se hace bastante esfuerzo de trámites, de buscar donación, de la confianza, de que los libros se van a cuidar, ¿verdad? O sea, bastante, bastante. Ese es el trabajo que se pide, se respete. Por eso te pedimos que los libros que tú pides se regresen, ¿no? Porque fue una responsabilidad que adquiriste y esa responsabilidad, bueno, pues hay que asumir la consecuencia también. Así que si tú debes, no se te pueden prestar hasta que no entregues, recuperes o, en todo caso, hables con el comité y digas cuáles fueron tus razones y, bueno, pues se te diga qué se puede hacer, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está la invitación. Pero si no debes libros y si quieres ir, es más, también digo, si debes libros y quieres ir a leerlos allá, bueno, pues allá puedes leerlos, todos los que quieras. Eres bienvenido, bienvenida. O sea, si los debes, pero no los ha entregado, pero puedes leerlos allá, todos los que quieras. Y pues la invitación es para todas y todos, tanto pequeñines, tanto bebés, porque hay libros para bebés, ¿verdad? Hasta pasando por todos los rangos, hasta para adultos. Hay unos libros para adultos muy, muy buenos. Y te digo, la mayor parte, el 99.99% de los libros son de literatura. Así que puedes elegir, puedes escoger lo que más te guste a ti, lo que más te agrada a ti. Y la biblioteca es libre, está libre para todos y todas las que quieran allá adentrarse al mundo de los libros. Bien. Ahora vamos con saludos, felicitaciones para todas las personas que cumplen años, saludos a la comunidad en general, ¿verdad? Porque, bueno, pues fue la fiesta, la fiesta del pueblo, también felicidades a la comunidad, por supuesto, a Yutla, la verdad, también se lo merece, y a todas y a todos los que estuvieron pues participando y disfrutando de esta fiesta de la manera en que lo hayas hecho, ¿verdad? Desde el lugar donde lo hayas hecho, bueno, pues es parte de la comunidad y es también hacer comunidad, estar ahí en la participación. Y mandamos entonces saludos a todas y a todos aquellos que cumplen años el día de hoy y les vamos a dejar con, o los que cumplieron años en los días que no escuchamos, que van a cumplir años en los días que no escuchamos, ¿verdad? Los vamos a dejar con estas mañanitas con el Tri, sí, este grupo de rock, ¿verdad? El Tri. Allí les vamos a dejar estas mañanitas con el Alex Lora. Hoy es un día especial y lo tenemos que celebrar. Es el día de tu diablo y te queremos agasajar. ¡Felicidades! Olvida todas tus broncas, queremos que seas feliz. Durante todo este día solo queremos verte sonreír. Que te atropelle la dicha. ¡Felicidades! Que te aplaste el entusiasmo. ¡Felicidades! Que te arroje la alegría. ¡Felicidades! Durante todo este día todos queremos que seas inmensamente feliz. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bien, pues, ¿qué escuchaste? Escuché agua, escuché chapoteo, escuché, sí, charco, chapoteo, rascando el agua, el lodo, el charco, sí, eso es lo que está haciendo Sauri, rascando el charco, le encanta el agua. O Sauri, hoy que hace tanto frío, claro, pero como hace lluvia, ¿verdad? Como hace lluvia, como cae lluvia, ¿verdad? Entonces se formaron charcos y tú, que te encanta el agua, no te importa el frío, te pones a rascar los charcos con todo y lodo y todo y... ¡Ay! Bueno, Sauri, ya sé que te gusta, pero ¿te vas a ensuciar? Bueno, está bien. Sí, pero hace frío, tú no sientes frío. Bueno, sí, ya sé que tú tienes una piel muy, muy dura y que es otro tu... tu temperatura, ¿verdad? Sí, sí, pero... Ah, pero a los niños no les pasa lo mismo. Claro. No, ellos sí te tienen que tapar, Osauri, tienen que tener cuidado. Está bien. Sí, está bien. Bueno, pues lo que pasa es que a Osauri le encanta. Y entonces, como tiene otra temperatura, bueno, te vamos a dejar un ratito, Osauri, pero ahorita después, sí. Sí, hay que ayudar a limpiar todo eso, porque vas a entrar todo lleno de lodo y hay que bañarse. Bien, me parece bien. Bañarse después. Me parece muy bien. Ok, un ratito nada más, Osauri. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si a él le gusta el agua, ¿verdad? Le gusta rascarte, pero después al agua, patos. O más bien al agua, Osauri. Las travesuras de Osauri. Pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Saludos Dari, saludos Matt, saludos Fanny, saludos a Ramsés, saludos a William, saludos a Leilani, a Camila también, a Pedro, que nos escuchan, a Norita. Gracias por escucharnos, gracias, saludos a sus familias también, por supuesto. Y nos vamos a escuchar el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que la obra Yug Pop y Leche de Luna están de gira por la Sierra Mije. Si quieres que estas obras, alguna de las dos son trabajos interesantes que puedes apreciar, pues comunícate al 951-249-6472 y dinos que quieres que las obras estén en tu comunidad y podemos acordar el día, la manera en que podemos estar allí. Así que ojalá te interese, y si estás escuchando y tú no tienes un teléfono o no eres adulto, es perfecto, dile a tu mamá, a tu papá o a alguien que conozca, a un maestro, a la autoridad, a alguien que pueda decidir sobre esto. Pásale el contacto 951-249-6472 y dile que invite, que lleve las obras allí, al lugar donde estás, a tu escuela, a tu comunidad, a donde estés. Bien, ¿alguna otra cosa? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una plataforma y los jóvenes de entre 19 años y 29 años pueden entrar, pueden inscribirse a la plataforma y después de que estén inscritos, elegir algún sitio donde puedan mantenerse un año en capacitación y recibiendo una beca de 5,200 pesos hasta ahorita. Te invito porque, bueno, pues el Centro Social Ayuc también tiene dos vacantes ahorita para que alguien, ¿verdad?, pueda vincularse, pueda charlar allí con el gerente, con el coordinador y con el comité, pueda charlar allí para ver si es de tu interés el trabajo que se hace allá en el Centro Social Ayuc y puedas estar allí un año trabajando, ¿verdad?, en el Centro Social Ayuc. Así que está la invitación. Si conoces a alguien, si tú estás entre esa edad y te interesa, pues adelante. Si conoces a alguien que está entre esa edad, que está en la plataforma y se quiere vincular, pues adelante. Si tú o alguien quieren meterse a la plataforma y no saben, bueno, también te podemos asesorar allá en el Centro Social Ayuc, cómo puedes meter a tus papeles, cómo puedes entrar a la plataforma y, bueno, y después cómo puedes vincularte. Así que ahí está la invitación para todas y todos aquellos que quieran vincularse entrar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, estar un año en capacitación, recibir una beca y vincularse al Centro Social Ayuc también, pues son todas y todos bienvenidos. Te recuerdo que este programa, La Boca del Dinosaurio, se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia al 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Por si quieres escucharlo, no lo escuchaste todo, quieres compartirlo con alguien, pues adelante. Y también se sube a la página del archive.org para que también puedas escuchar este o los otros programas anteriores que te interesen. Así que, bueno, pues sin más por el momento, cuídate, ¿verdad? Cuídate porque está haciendo frío, está lloviendo, tápate, mantente lo más calientito que puedas, evita los cambios de temperatura bruscos, ¿verdad? Come las cosas más saludables que puedas, sobre todo las cosas que se producen aquí en la región, ¿verdad? Frutas y verduras que se producen en la región, porque esos son los alimentos que contienen la información que te ayuda a fortalecerte, que te ayuda a poner un escudo contra las bacterias, los virus que vienen con estos climas, ¿verdad? Así que come eso. Los tianguis de los domingos son increíbles, son fascinantes, son ricos, son llenos de color, de olor, de todo. Hay frutas y verduras que se producen aquí en la región, así que pues ojalá las consumas y puedes incluso plantarlas en casita, ¿verdad? También puedes plantarlas y consumirlas. Esos son los que, sobre todo, son las que te van a dar mayor fortaleza a tu sistema inmunológico. Bien, y pues para despedir te voy a dejar con una canción que se llama Un Día de Estos, del grupo Monedita de Oro, que así que como comenzamos el programa y que te decía que sobre todo los adultos, ¿verdad?, nos olvidamos de a veces de reír, de jugar, de disfrutar, de entrar en momentos de placer, de ver las cosas como cuando éramos niños, ¿verdad?, de asombrarnos. Bueno, pues esta es una canción también que va con eso, y a los papás de todos nuestros niños, pues y a las mamás, por supuesto, mamás y papás, te lo digo de manera general,